las diferencias entre el emprendedor y el empresario. Tal como lo expone Santiago Antognoli, de esta manera se puede diferenciar a un emprendedor de un empresario. El emprendedor trabaja mucho, el empresario piensa y elabora mucho. El emprendedor hace las cosas él mismo o las controla personalmente. El empresario delega y controla resultados. El emprendedor es muy bueno solucionando problemas. El empresario es muy bueno definiendo estrategias y objetivos. Se adelanta a los problemas. El emprendedor controla que su gente esté todo el día trabajando. El empresario mide los resultados del trabajo de su gente. El emprendedor hace muchas cosas. El empresario genera mucho valor. El emprendedor se rodea de gente trabajadora y sumisa. No tiene tiempo para discutir. El empresario se rodea de gente capaz. Se debate a fondo cada decisión. El emprendedor controla el funcionamiento de la rueda operativa de la empresa. El empresario está mirando la empresa, los cambios del mercado y la evolución del entorno. El emprendedor premia el esfuerzo. El empresario premia sus resultados. El emprendedor conoce las máquinas de su empresa. El empresario conoce los números de la empresa. El emprendedor es imprescindible en el momento de crear una empresa y echarla a rodar. El empresario es imprescindible para hacer crecer la empresa una vez que comenzó a rodar. Fuente: página de internet www.emprendemepyme.net/las-diferencias-entre-el-emprendedor-y-el-empresario.html.